Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cultivar la conciencia es un gran desafío de este tiempo, en donde a veces se nos dice: actúa de acuerdo a lo que hace la mayoría o lo que sentís que tenés que hacer. Sin embargo, en lo profundo de cada persona hay un llamado a obrar el bien objetivo. El gran asunto es descubrir la verdad en sí misma y actuar conforme a ella, siendo fieles a la conciencia. El dominico Anthony Fisher escribió: la fidelidad a la conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad. No rara vez, sin embargo, ocurre que se equivoca la conciencia por ignorancia invencible, sin que ello suponga la pérdida de su dignidad, cosa que no puede afirmarse cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien, y la conciencia se va progresivamente entenebreciendo por el hábito del pecado. 2000 años antes, San Pablo había señalado este punto con un lenguaje algo más vivo. Los que tienen la conciencia corrompida son incapaces de toda obra buena. En la carta a Tito, escribió el apóstol: para los limpios todo es limpio, mas para los contaminados e incrédulos nada hay limpio, pues su mente y conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras lo niegan. Son abominables y rebeldes e incapaces de toda obra buena. En la tradición que siguió a Pablo, la conciencia, como cualquier capacidad intelectual, podía equivocarse, porque la mente humana puede ser más o menos madura, experimentada, entrenada, sana, sofisticada, imaginativa, prudente, integrada con la pasión. Por lo tanto, la conciencia puede ser más o menos sensible, realista, imparcial, sabia. La autoevidencia de los bienes y los principios por sí mismos no es un asunto simple. Cuanto menos la derivación de los principios secundarios y su consiguiente aplicación. Y el pensamiento de la gente en estos asuntos puede obnubilarse. La conciencia es solo conciencia recta cuando media y aplica con precisión aquella ley natural universal que participa de la ley divina. Es errónea cuando no lo hace. Así puede ser más provechoso pensar en la conciencia como un verbo, una palabra de acción, que describe la mente humana pensando prácticamente las elecciones buenas o divinas, en vez de referirnos a ellas como un sustantivo, una facultad o una voz con cualidades divinas. A pesar de la tendencia de la conciencia al error, la Iglesia mantiene su alta estima de la dignidad de la conciencia. De aquí se siguen varias consecuencias. Debemos hacer todo lo posible para cultivar una conciencia bien formada y bien informada en nosotros y en aquellos en quienes tenemos influencia. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones y por ello procurar siempre discernir seriamente cuál es la elección correcta. Deberíamos procurar resolver la duda antes que actuar con ella. Debemos seguir el último y el mejor juicio de nuestra conciencia, aun si, sin saberlo nosotros, está objetivamente equivocado. Debemos actuar así, con humildad, conscientes de que nuestra elección puede ser equivocada y estar dispuestos, si más tarde nos damos cuenta de que lo ha sido, a arrepentirnos y empezar de nuevo, y deberíamos evitar coaccionar la conciencia de la gente. La gente, para vivir bien, debería ser, en la medida de lo posible, persuadida, no forzada, y así debería dejarse un cierto margen para la elección moral. Deberíamos tolerar y contar con que haya diferentes opiniones morales. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.